presenta Looney Tunes. Bugs Bunny en Estofado para el Rey. El castillo del rey. Del rey no es tan emocionante como me imaginaba. Subir con vestibles por esta colina 3 veces al día, trabajar en una estufa caliente, ¿y cómo me lo agradecen? ¡Cocinero! ¿Dónde está mi almuerzo? ¿Dónde está mi cena? Ese viejo comelón sin ningún gusto gastronómico ni culinario. ¡Lo odio! ¡Cocinero! ¿Dónde está mi almuerzo? ¿Dónde está mi cena? ¡Cocinero! Aquí viene. Un platillo digno de un rey, su excelentísima, honorable y distinguida majestad. Gallina a la Westchester, filete de oveja en su jugo con canelones y salsa bordeloise. ¡No quiero eso! ¡Cada día me das lo mismo! ¡Variedad! ¡Quiero algo diferente! ¡Hazme Hasenpfeffer de inmediato! ¿Hasenpfeffer? Sí, graciosa y leal majestad. ¡Hasenpfeffer preparándose! ¡Sí, señor! ¿Hasenpfeffer? ¿Qué es Hasenpfeffer? Excelentísima, honorable, respetable y majestuosa majestad, ¿dijo usted Hasenpfeffer? ¡Sí! ¡Hasenpfeffer! ¡Odio a esa honorable y majestuosa majestad! Libro de cocina. Veamos. ¿Qué quieren? Buenas tardes. Permítame presentarme como una de las criaturas salvajes que viven en el bosque del rey. Y ya que existe una relación tan cercana, supongo que no es inapropiado pedirle una taza real de zanahorias picadas. La respuesta es no. Conejos sucios, mentecatos del bosque, siempre pidiendo cosas. Veamos en dónde estaba. Aquí está, Hasenpfeffer. Ingredientes: un conejo de tamaño medio, 4 patatas. ¿Conejo? ¡Conejo! ¡Oh, señor conejo! ¡Espere, conejito! ¿El rey me invita a cenar a mí? ¿Es en serio, de verdad? No me perdonaría si tú no estás aquí. Ni siquiera sabía que supiera mi nombre, Bigotes. No, sí. Él te llama Hasenpfeffer. ¿Hasenpfeffer? ¡Ja! ¡Qué curioso nombre! En fin, creo que no puedo ir. No estoy preparado. No te preocupes. Yo te prepararé. Solo tienes que meterte en esa olla. ¡Ay, gracias, Bigotes! Un nabo picado, 2 varas de apio, agregue sal y pimienta y un poco de salsa inglesa. Vaya, vaya. Lo que la nobleza tiene que soportar solo para cenar. Qué bueno que soy conejo. Ahora meta el conejo al horno y caliéntelo a 350 grados. ¿350 grados? Muy caliente para mí. Acabo de recordar que tengo otro compromiso. Por favor, dele mis disculpas a su majestad. Le deseo mucha suerte, arrivederci, sayonara y todo ese tipo de frases. No te vas, tú te quedas. Yo insisto. Bien, bien, si es tan importante, seguiré con el baño, María. ¡Cocinero! ¡Cocinero! ¿Dónde está mi Hasenpfeffer? Buen apetito, graciosa majestad. ¡Cabeza hueca! ¡Ese Hasenpfeffer está crudo! ¡Llévatelo y prepáralo bien! ¡O haré que te corten la cabeza! Ahora entra y no salgas hasta que estés listo. Esto va a tardar solo unos segundos. Aves pescar. ¡Qué buen baño de vapor! ¡Ay! ¡Ya está listo! ¡Cocinero! ¡Cocinero! ¡Su Hasenpfeffer! Más te vale que esté bien. ¡Ay, no! ¡Guardias! condenado conejo tramposo y traicionero. Anuncio real. Se busca cocinero. ¡Su Hasen Pfeffer, majestad! Si no supiera que esto es Hasen Pfeffer, juraría que son zanahorias. Eso les demuestra que un conejo comodín puede ganarle a un rey el juego.